En esa zona se viene alrededor de Cajón del Villancho, dentro de las 35 de la zona este, que tiene el segundo riesgo más alto de tuberculosis, que para nosotros es una preocupación de salud pública muy importante. ¿Están ustedes levantando respecto a la cantidad de los ustedes cuando, digamos, tienen paciente con el paciente de la enfermedad? ¿Hay alguna campaña de la red que tiene la resolución? Es correcto. Justamente este lunes estamos comenzando ya con la visita a instituciones educativas, a colegios, a organizaciones de base, para poder conversar un poco sobre qué nos darán las cosas, porque este mes y el inicio de julio vamos a estar viendo carta por carta una acción que es muy importante, que es la identificación de sintomáticos respiratorios. Los sintomáticos respiratorios son estas personas que tienen ya todo sistema por 15 días y que requieren necesariamente un despistaje con un examen sencillo, que es el superfimiento del endocito, que es el examen de escudo. Entonces, como le decía, desde el lunes hasta más o menos 15 de julio vamos a estar tomando estos temas y vamos a estar visitando las casas para la identificación de sintomáticos respiratorios. Una primera medida, digamos, de detección y de contenido de la carga y la enfermedad. Y digamos, con su alimentación, condiciones en las que sus defensas están bajas,